esas cosas que pudieron ser y que no fueron. Más gente voy conociendo, más solo me siento, pero siempre busco esa huella.